toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Hoy existe una lógica sin matices que recorre nuestras estimaciones y que autoriza, por ejemplo, a vincular las convulsiones sísmicas y geológicas de este planeta con la acción tan brutal de una parte de las humanidades. Ya sea que estas convulsiones arrasen geografías enteras, libradas a su suerte, ya sea que por esta brutalidad se masacre a pueblos hasta el último aliento, como en el viejo tiempo de las grandes invasiones y las grandes colonizaciones. El movimiento es el mismo, y las injusticias de estas humanidades predadoras añaden a los furores y fatalidades de la naturaleza. Entonces, abandonamos bastante de buen grado el propósito de oponernos a ellas, en la estupefacción tetánica a la que nos lanzan su exceso y su furor. En muchos lugares del mundo, los opresores ya no necesitan ensañarse al reducir a los oprimidos. Basta con mantenerlos en sus condiciones precarias de supervivencia. La naturaleza se encarga del resto. Con estas palabras de Edward Glissant en su libro Filosofía de la Relación, poesía en extensión, queremos iniciar esta nueva sesión, programa número 19 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, hoy 9 de junio del 2020, y queremos iniciar este nuevo encuentro de la Legión Nocturna saludando en principio a Coti, porque estará participando como siempre con nuestro manifiesto y con ya la habitual agenda que tenemos preparada para esta ocasión, y también a Seba Piantoni, que con su arte siempre está componiendo casi alquímicamente todos estos audios que estamos realizando a partir de que estamos en situación de pandemia y con ello salir en diferido por FM de la Azotea 88.7. Agradecemos también a todo el equipo de la radio, que siempre tan amablemente se comunica y estamos en contacto permanente. También queremos saludarles, que no tuvimos la oportunidad por el Día del Periodista, así que queremos hacer extensivo ese saludo a todos los integrantes de la comunidad de FM de la Azotea, que realmente se vive como una enorme gran comunidad y estamos muy felices de formar parte de esta radio. Queremos dejar contactos también para que se puedan comunicar con nosotros, tanto por Facebook, por Instagram. Los teléfonos quedarán para cuando volvamos al estudio. Y tanto en Facebook como Instagram nos pueden encontrar con La Legión Nocturna y La Legión Nocturna Radio. Así aparecemos. Ahí dejaremos siempre información y también pueden dejar sus mensajes y todo lo que deseen aportar para La Legión. El programa de hoy estará dedicado a algunas injusticias, como siempre, pero también algunas búsquedas, como decía Susy Shock, con esa ternura necesaria para poder dar cuenta de las transformaciones urgentes que necesitamos para que este mundo sea un poco más habitable. Así que iniciamos este nuevo programa número 19 de 9 de junio del 2020, y arrancamos con la Legión Nocturna. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Continuamos con La Legión Nocturna, en esta edición número 19 de Arte y Filosofía de Combate. Nos quedamos un poco inquietos el programa anterior por todo lo sucedido con este crimen racista que con el cual se conmovió, se difundió, sobre todo desde Estados Unidos, el asesinato de George Floyd, que dio una cierta revitalidad en el debate mediático, en principio, global, sobre el racismo. Muchas de las críticas que hemos escuchado en estos días, sobre todo desde acá, desde el sur, en Latinoamérica, fue sobre todo dar cuenta de esto, ¿no? Que hay una reivindicación en contra del racismo en Estados Unidos, pero que pocas veces se advierte o se percibe el propio racismo interno. Nosotros tenemos que decir, no tenemos más reparos al respecto, de saber que nuestra nación, que el Estado argentino está fundado en una matriz racista que hasta el día de hoy sigue vigente, sigue presente. Eso es innegable a esta altura. Y sabemos que esa repercusión que estuvo estos días estuvo muy vinculada a los pueblos originarios, a nuestras comunidades indígenas, como grandes protagonistas, muchas veces invisibilizados, ¿no? Por esta discriminación que claramente tiene una matriz racista por esta mentalidad europea que siempre denunciamos, que es la que con la cual se percibe el mundo desde Argentina. El reciente caso fue de la comunidad Qom, que tuvo la desgraciada situación de vivenciar un hecho terrible de violencia policial, de violencia institucional, y que a partir de un video se viralizó. Esa violencia trae como conflicto algo que sí repercutió profundamente en nuestra sensibilidad, ¿no? Pensando en que, porque muchas veces, siempre que miramos hacia afuera, se podría decir, alcanzamos a ver todo aquello que internamente no podemos ni siquiera vislumbrar. La violencia, los conflictos territoriales y los insultos que se dan en esta pandemia. Les gritaban por ahí indios infectados, ¿no? ¿Qué se esconde detrás de todo eso? Hubo un allanamiento violento, hubo golpes, torturas, abuso de mujeres, disparos por la espalda. Se disparó específicamente un adolescente que quedaba al borde de la muerte. Ningún procesado. Y eso es típico de la justicia blanca, racista, que protege a sus sabuesos, ¿no? Detienen a un referente wichí, lo mantienen incomunicado en la comisaría y lo dejan durante toda la noche, atado y desnudo a la intemperie. Un asesinato de un abuelo Qom en un corte de ruta. Ningún policía condenado. Una decena de niños wichí mueren de hambre. Nadie se entera. Se divulgan algunas noticias, pero lo sabemos. No hay una política específica destinada a esa pandemia y ese virus llamado racismo. Se inauguran mesas contra el hambre. Pasan las semanas, nada estructural cambia. Otro disparo se escucha, y también por la espalda. Un asesinato, otra vez ningún detenido. Los hechos suceden en Chaco, en Formosa, en Salta, en Río Negro, y lo sufren integrantes de los pueblos Qom, wichí y mapuche. Asesinatos siempre impunes. El 10 de noviembre del 2010, la policía de Formosa reprimió el corte de ruta de la comunidad Potae Napogna Nabog. Asesinó al abuelo Qom, Roberto López. A casi 10 años del hecho, aún no hubo juicio. El 25 de noviembre del 2017, la Prefectura Naval Argentina reprimió a la comunidad Lafkem Huincul Mapu en Villa Mascardi, ahí por las cercanías de Bariloche. Rafael Nahuel, de 22 años, murió por un disparo por la espalda. El 1 de abril de este año, Pampa del Indio, en Chaco, la comunidad Com Campo Medina trabaja la tierra, siembra alimentos para autoconsumo, cosecha, algodón. Y el 1 de abril, Edgardo Peñalosa, de 17 años, fue al monte a recolectar frutos y cazar. Cuando estaba monte adentro, fue emboscado por guardias privados y efectivos de la policía chaqueña. Lo balearon por la espalda. El 22 de abril, la comunidad Mbiam Guaraní de Perutí estaba ubicada en el municipio de Alcázar. Llegó hasta el lugar una comitiva de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes y entregó tarjetas alimentarias e insumos al reciente destituido cacique de Perutí. Ante los reclamos de integrantes de la comunidad, efectivos policiales golpearon a hombres y a mujeres. Dos adolescentes fueron heridos. Así, el 29 de abril, también, el 7 de mayo, el 13 de mayo, el 14 de mayo, el 21 de mayo. Y llegamos al 31 de mayo, la policía de Chaco ingresó a los golpes a una vivienda en la familia Com, en el barrio Bandera Argentina, en la localidad de Fontana. Gran resistencia. El momento fue filmado con un teléfono desde adentro de la casa, golpes de puño para hombres, mujeres. Ya en la comisaría, las víctimas denunciaron abusos a las mujeres y torturas para todos. Indios infectados, le gritaban. Denunció ahí a la mesa multisectorial feminista de Chaco. Y en el contexto del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, con el racismo, así como en la agenda pública internacional, ¿no? En los medios de comunicación porteños dieron espacio a los hechos de Fontana. No les quedó otra. El video se había viralizado y tuvieron que intervenir. Desaparecidos, torturas, robos de niños, campos de concentración, asesinatos. Esa es la historia de Argentina. Son acciones que ejecutaron todas las dictaduras. Y sabemos que un siglo antes el Estado argentino cometió las mismas atrocidades sobre los pueblos indígenas. Es sabida la historia. Recientemente vimos un documental que se llama Cuatro Loncos, de Sebastián Díaz, que recomendamos para que se pueda percibir un poco toda esta situación. Pero también sabemos que hay un amplio sector de la población y de la casta dirigente que niegan que se trate de genocidio todo eso, ¿no? Ahí la lucha de muchos y de nuestro querido Osvaldo Bayer de reivindicar ese tipo de accionarios racistas y asesinos en nuestra propia historia. Todos los que estamos sentados en esta mesa somos hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Esto es la Argentina, remarcó Cristina Fernández de Kirchner en abril del 2015. Soy hijo de inmigrantes, todos lo somos, afirmó Mauricio Macri en enero del 2017 y reforzó su idea en enero del 2018, en Davos, cuando dijo: yo creo que la asociación entre el Mercosur y la Unión Europea es natural, porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos. Alberto Fernández en febrero del 2020, en su visita a Francia, reversionó el dicho. Lo camufló, podemos decir, lo tuneó. No tengo empacho en decir que soy un europeísta. Y eso tiene que ver directamente con la historia que tenemos en la Argentina. Nuestra sociedad se formó con gente que bajaba de los barcos que llegaba de Europa. Ante la violencia del Chaco, el Colegio de Graduados de Antropología de Argentina emitió un comunicado de repudio. que dice que la matriz racista con la que se han sentado las bases de la Argentina, que bajó de los barcos, con esta cosa tan tradicional que se suele referir, no ha sido más que un obstáculo en el reconocimiento de las múltiples identidades que constituyen al país, y ha servido de legitimación al genocidio de los pueblos originarios. Como dice la abuela Huerpe, Paz Argentina Quiroga de San Juan, que ya por el 2012 lo había alertado, ¿no? Vivimos en una sociedad con aristas bien marcadas de racismo y xenofobia. Nuestras banderas son negadas porque buena parte de la sociedad argentina reniega de su origen. Muchos argentinos quieren ser blanquitos y europeos. Pero a esa sociedad le tenemos malas noticias. Somos pueblos preexistentes a la propia Argentina, relegados a los 200 años de conformación del Estado, y seguiremos luchando hasta que se cumplan nuestros derechos. La Legión Nocturna, un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume. Continuamos en este programa número 19 de La Legión Nocturna, y nos queda palpitando un poco toda esta trama profunda del racismo intrínseco y estructural que ordena la violencia nacida de ese discurso paternalista estatal y que tiene como repercusión directa el establecimiento de una normalidad anestesiante. Esto nos queda claro. Sabemos que la normalidad es sumisión, porque lo vamos sintiendo. Pero también sabemos que hay de fondo una sensibilidad particular, un poco extraña para muchos, que a eso le llaman anormalidad. Y la anormalidad en este contexto tiene cara de insubordinación, de desobediencia. Está muy lejos de ser esa desobediencia, llamémosle ignorante, de estos que se autodenominan anticuarentena, ¿no? Porque consideramos que esa expresión bastante caricaturesca de quienes decidimos desobedecer todo un orden de normalización está jugando sobre todo un rol fundamental en la reafirmación de la normalidad y del deseo de normalidad que se está instaurando con esta ruptura y esta fractura llamada pandemia. Sabemos que la normalidad es aceptar todo tipo de clasificaciones, etiquetas, parámetros de valor o de desvalor sobre tu cuerpo, sobre tu color de piel, sobre tu edad, tu existencia. Y que la anormalidad, es desobedecer. Y desobedecer a esas relaciones sociales, afectivas, todas las que vienen ordenadas en esas clasificaciones. Que la normalidad que se propone es que te adaptes sin preguntar. Y que la anormalidad que te desadaptes una y otra vez. No aceptes lo que no te gusta y preguntes y dudes. Por eso la normalidad es el racismo. Y la anormalidad, el amor por todas las diferencias. La normalidad es que te calles. Y la anormalidad es que hables y digas lo que pensás en la mesa, en el trabajo, en la calle, en la radio. La normalidad es que todos tengan un auto. La normalidad es que tengas bicicleta. La normalidad es ser madre, aunque no quieras, por el simple hecho de haberte quedado embarazada. La anormalidad es que puedas decidir si querés ser madre o no, y no te mueras en un aborto clandestino. La anormalidad es consumir para sentirte feliz. La anormalidad es saber tener alegrías que no pasan por el consumo. La anormalidad es que la industria de armamento siga fabricándolos. Por una cuestión de seguridad, por supuesto. La anormalidad es que quien quiebren y cierren, perdón, que quiebren y cierren, en vez de que escaseen los alimentos y empiecen a escasear las armas. La anormalidad es que un niño trans, perdón, la normalidad es que un niño trans se suicide porque el colegio la rechaza. La normalidad es que se le respete desde su niñez. La normalidad es que las mujeres cocinemos, lavemos, ordenemos, limpiemos, planchemos y criemos gratis. La anormalidad es que nos paguen por hacerlo. La anormalidad es que dejemos de hacerlo. La anormalidad es que nuestros trabajos de cuidado, de ser amor, pasen a ser trabajo. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de nueva normalidad? La nueva normalidad es que los de siempre manden y sigan destruyendo todo. La normalidad es que no nos dejemos meter en el redil, que no nos dejemos engañar y que no volvamos a la normalidad. La nueva normalidad es la vieja sumisión. La nueva normalidad es la continuidad de la destrucción y la explotación capitalista. Porque la normalidad es mucho trabajo y poca diversión. La normalidad es menos trabajo. La normalidad es menos trabajo y más diversión. La normalidad es aprender a competir. Y la anormalidad es aprender a colaborarnos y complementarnos. La normalidad es no tener tiempo para pensar y dejar que otros te piensen y decidan por vos. La anormalidad es tomarte el tiempo para pensar. La anormalidad es vivir en tu cuerpo como si fuese alquilado y vivir tu vida como si fuese prestada. Por eso habitar la anormalidad es como aprender a volar. Es volverse de repente cóndor y poder mirar más allá. Es recordar los sueños y saberlos interpretar. Es sentir con una plenitud y una libertad que en el mundo de la normalidad no existe y es peligrosa. Estas son palabras de María Galindo, que hace 2 días publicó una nota. Y queríamos compartírsela porque consideramos que en su voz y en su fuego espiritual yacen lindos horizontes para poder pensar nuestro tiempo. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, arte y filosofía de combate, martes 22 horas. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Continuamos con la Legión Nocturna y presentamos ahora nuestra ya habitual sección manifiestos. Como siempre decimos, los manifiestos tienen esa potencia de escritura, de esa fuerza que conlleva y compone esas palabras decididamente con una desobediencia a las formas habituales y que en definitiva intentan dejar como una especie de sensación, de vibrato de fondo, que permita repensarnos, que permita también en algún sentido orientarnos, como podría decir Saramed, en este punto. Y queremos compartir entonces un pequeño, muy simple manifiesto que realizó hace unos meses, en febrero particularmente, un artista, enorme artista de performance y activista chilena que se llama

arte y política.